programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a La Rayuela, una edición más de La Rayuela. Y, por supuesto, ya estamos en nuestro programa número 7 en lo que va del presente año. Miércoles 11 de enero. Bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestro programa con una conversación con Alfonso Eliezer Morales. Él está en la ciudad de Baños, ¿no? Y hemos querido contactarlo porque, pues, Alfonso es parte de Turismo Accesible Ecuador. Turismo Accesible Ecuador. Y queremos primero darle la más cordial bienvenida, agradecerle su atención a esta llamada. Y pues, Alfonso, buenos días. Mil gracias. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Y listo, pues, para contestar cualquier pregunta, inquietud respecto a lo que ustedes deseen. Y reciban también desde Baños de Agua Santa un enorme saludo. Baños de Agua Santa, bella, accesible y única como tu ciudad sede del proyecto o de la, en donde funciona la consultora de turismo accesible del Ecuador. Bien, que nos alegramos mucho que sea realmente Baños, pues, la sede, ¿no?, de este proyecto. Pero cuéntenos usted, ¿cómo nace Turismo Accesible Ecuador? Hagamos un poquito de historia. Hola. Hola. A ver, nosotros estamos escuchando, Alfonso. Nosotros escuchamos. Sí, sí, sí, la tres. Preguntaba yo que si es que podemos hacer un poquito de historia. ¿Cómo nace Turismo Accesible Ecuador? Bueno, la red del Turismo Accesible de Ecuador es una consultora que nace como emprendimiento desde los años 90. 3 años después de mi accidente, en el cual me quedé, después de un accidente laboral me quedé utilizando silla de ruedas. Entonces, tuve una lesión en la columna vertebral y desde ahí adquirí mi discapacidad en el año 1987. Y a raíz de los años 1990 comienza a surgir la inquietud para formar una fundación aquí en la ciudad de Baños que se llama Fubirese. Y uno de los proyectos o orígenes de la creación de esta organización fue, entre ellos, también trabajar por turismo accesible e inclusivo. En esa época no era elemental este proyecto, pero en cambio para mí como persona sí. Entonces desde ahí se empezó la inquietud y se empezó a dar los primeros pasos de lo que sería, a lo que hoy es el turismo accesible e inclusivo en Baños de Agua Santa y en el Ecuador. En conclusión, ha sido un proceso que ha ido de a poco tomando fuerza. Y en el año del 2005 al año 2006, al año 2009, fui concejal de mi ciudad. Allí se recalcó mucho la construcción de accesibilidad en mi municipio y en mi ciudad. Y luego, a partir del año 2010, se formaliza la institucionalidad de la consultora de Turismo Accesible Ecuador y hemos trabajado con mucha más profundidad en el tema, a lo cual ahora hemos logrado, pues, en cierta forma romper paradigmas y Baños de Agua Santa y nuestro trabajo como consultora a ser líderes en este proceso dentro de Ecuador y también ser parte de un equipo latinoamericano que trabajamos en este proceso con la Red de Turismo Accesible de Argentina, la Red de Turismo Accesible de Paraguay y también estamos trabajando ya desde Chile. Pero Ecuador igual nunca fue fácil y seguimos en este proceso. Así es como nace el turismo accesible, tomando en cuenta que el turismo también es una actividad y un derecho de todos. Bajo ese concepto es que nosotros nos formamos como consultora y estamos trabajando al momento. Qué bien. Mire usted, pues se acaba ya el 2016, hagamos un poquito también de recorrido por el año anterior. ¿Cuáles han sido ustedes las vértices en las que más insistieron en su trabajo de accesibilidad, Alfonso? Sí, bueno, el trabajo de accesibilidad a nivel local, hablamos de Baños de Agua Santa. Es que Baños de Agua Santa, con el trabajo mío como ex concejal, se participó en un concurso internacional a nivel del premio Reina Sofía en España, en el cual nos dieron en diciembre del año 2009 el galardón, o nos designaron como ciudad ganadora al premio Reina Sofía, por ser una de las primeras ciudades latinoamericanas con más accesibilidad arquitectónica en una población de menos de 100.000 habitantes. Entonces, ese es un premio que se logró como ciudad gracias al trabajo en cuanto a lo que es eliminación de barreras arquitectónicas. En ese mismo año, pero en enero del 2009, la ciudad recibe otro reconocimiento, que es la placa de Ruth, que es una placa dada por SAT, Society for Accessibility, Travel and Hospitality, con sede en Nueva York, que fue la primera organización internacional que reconoce a Baños de Agua Santa y Ecuador en ser la primera ciudad y país que se abre al mundo en cuanto al gran abanico del turismo accesible e inclusivo. Y en el año 2007, el CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades, entrega vuelta un reconocimiento a la ciudad por ser una de las primeras ciudades ecuatorianas más accesibles de Ecuador. Entonces, estos han sido reconocimientos en los cuales la ciudad ha ido de a poco ganando. Y en este diciembre pasado, el 15 de diciembre de este año pasado, el señor alcalde y la Municipalidad de Baños de Agua Santa entrega a nuestra consultora el reconocimiento y condecoración a líderes en turismo accesible en Baños de Agua Santa y Ecuador. Entonces, ha sido un trabajo que de a poquito ha venido teniendo su reconocimiento, pero no necesariamente y quiere decir que ha sido un trabajo fácil, al contrario, ha sido un trabajo muy difícil, un trabajo de emprendedores. Hemos una de las actividades íconos de la red de turismo accesible de Ecuador fue en abril del año 2015, perdón, del año 2016, donde hicimos el segundo Congreso Internacional de Arquitectura y Turismo Accesible, CIATA 2016, a donde pudimos traer 5 expositores internacionales, tanto de 2 de Argentina, 1 de México, otro de Chile, otro de España, todos expertos en arquitectura y turismo accesible, y por eso se creó CIATA 2016 y Baños de Agua Santa fue la sede. ¿Por qué segundo Congreso Internacional de Arquitectura y Turismo Accesible? Porque en el año 2007, en Baños de Agua Santa, cuando fui concejal, se hizo el primer Congreso Internacional de Turismo Especial. Entonces, Baños ha sido una ciudad, a pesar del tamaño de ciudad con relación a otras ciudades de Ecuador, siempre ha sido líder del proceso de turismo accesible e inclusivo, gracias a nuestro trabajo, no solamente como municipio, sino ahora también como consultores o impulsado por un grupo de líderes de personas con discapacidad y profesionales que formamos el equipo de la Red de Turismo Accesible Ecuador. Alfonso, esta red de turismo accesible, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus acciones puntuales? Sí, estamos escuchándole, Alfonso. ¿Repetir la pregunta? Sí, le preguntaba que en qué consiste puntualmente la red de turismo accesible. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, en nuestra red de turismo accesible como consultora hemos estado trabajando en algunos temas relacionados con asesorías, en cuanto a la construcción de accesibilidad arquitectónica y eliminación de barreras a nivel público y privado con algunos municipios y empresas turísticas privadas. También nosotros hacemos el tema de las certificaciones de locales accesibles e inclusivos, para eso damos asesorías, damos conferencias, talleres vivenciales, talleres relacionados con derechos de personas con discapacidad, también talleres relacionados sobre la importancia del turismo accesible e inclusivo en cuanto a políticas. tanto local como nacional, y también hacemos lo que es el tema de motivación a través de talleres en cuanto a la difusión de los derechos fundamentados en la ley de discapacidades ecuatoriana y la importancia de la aplicación de las normas INE vigente en el Ecuador para la accesibilidad. Es decir, la Red de Turismo Accesible Ecuador no es que es solo mi persona como director ejecutivo, al contrario, somos un equipo de personas que nos hemos agrupado para hacer trabajos relacionados con consultoría y así motivar este proceso tan importante del turismo accesible inclusivo, entre otras actividades, lo que es de la defensa de los derechos e integración dentro entre la persona con discapacidad, su familia, su entorno, la comunidad y el Estado. Ese es nuestro trabajo como consultores, al cual también nos ponemos a las órdenes, y también extender un saludo y agradecer al equipo de personas que formamos esta red. Entre ellos tenemos a dos quiteñas, en el caso de Mayrita Acurio, nuestra coordinadora en lo que es el área de la capital, y también a la ingeniera Estefanía Rosero, una joven graduada en lo que es la administración de empresas turísticas y conservación ambiental, que se anexó a nuestro equipo recientemente y que vamos de a poquito trabajando y sustentando nuestros proyectos en lo que es el trabajo del año 2017. Aquí en Baños tenemos dos arquitectos, el arquitecto Julio Vélez y el arquitecto Jaime Santa María. Tenemos un médico también especializado y cada vez se va entrenando más en el tema de la salud para personas con discapacidad, guayaquileño, pero vive en Baños, el doctor Edgardo Ruiz. Y también a un abogado que se está especializando en derechos de personas con discapacidad, fundamentado en la Constitución y ley actual de discapacidades en Ecuador, como es el doctor Patricio Paredes Núñez. Entonces, somos un equipo al cual de a poquito hemos ido involucrando profesionales que en cierta forma no solamente quieren ejercer su profesión de manera estandarizada, sino quieren salirse de ese estándar y también trabajar en este tema tan amplio que es el buen vivir, bienestar, y lo que es también la el involucrar a la persona con discapacidad a las actividades cotidianas aquí en el Ecuador. Son las 9:12, amigas, amigos. Esta mañana estamos conversando vía telefónica con don Alfonso Eliezer Morales. Él es el presidente ejecutivo de la Red de Turismo Accesible Ecuador. Don Alfonso, para concluir con nuestra conversación la mañana de hoy, quisiera pedirle, por favor, que nos comente, que nos comparta cuáles serán las actividades que están planificadas para el año 2007 por parte de la Red Turismo Accesible Ecuador. Sí, muchas gracias, Beatriz. Como le dije al inicio de esta entrevista, por esta oportunidad, y cabe recalcar a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora quiteña y de nuestro país, que las actividades planificadas para el 2017 para nuestras consultoras son amplias. Entre ellas, para el 27 de septiembre próximo de este año, participaremos en lo que es una actividad conferencial y de talleres relacionadas entre turismo accesible y conservación ambiental, porque nosotros creemos que lo uno no debe estar deslindado de lo otro, y eso es un deber de todos los ciudadanos, no solo de Ecuador, sino del mundo, preocuparse de temas tan importantes como estos sin descuidar la integración. El próximo 3 de diciembre también de este año participaremos, como siempre, por el Día Internacional de las Discapacidades, y en todos los que es el calendario de actividades relacionadas con todo tipo de discapacidad y reconocidos por el Estado y por la ONU, la Organización Nacional de los Estados de las Naciones Unidas, haremos actividades que tengan relación entre la discapacidad, la integración, la inclusividad y lo que es la remarcación en ejecución y exigencia de derechos. También tenemos previsto, si todo sale bien, ya la formación de nuestra compañía de transporte accesible e inclusivo, Trata Useine, que es una compañía formada ya para lo que es la formación formal de lo de una línea específica de movilidad especializada con transporte accesible inclusivo, y también estamos ya, si todo sale bien, fusionándonos con una operadora de turismo para formar la gran corporación de lo que es la accesibilidad, inclusividad y buen vivir de la persona con discapacidad en Ecuador. En realidad trabajo no nos falta, tenemos mucho trabajo, pero estamos trabajando en estos proyectos para poder salir adelante y trabajar en este en estos temas relacionados con la inclusividad, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad en Ecuador. Somos una consultora y aprovecho mejor a través de su prestigiosa emisora y programa, Beatriz, recalcar a los ciudadanos y ciudadanas quiteñas que en Baños de Aguasanta existe una consultora que se pone a las órdenes para que dé inicio. Si por A o B necesitan alguna actividad o alguna acción arquitectónica hacerla, estamos a las órdenes con un equipo de personas responsables y sobre todo entregadas a este tema que es tan amplio. Don Alfonso, queremos agradecerle su tiempo, su disposición de conversar con nosotros acá en La Rayuela, precisamente de un tema que es de suma importancia en este momento, no solo para Ecuador, para América Latina y el mundo, el tema de accesibilidad y en el caso de ustedes, Turismo Accesible Ecuador y su red. Les deseamos los mejores éxitos para el presente año. Un abrazo para todos ustedes y, por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que están haciendo. Mil gracias, que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Beatriz. También un inmenso abrazo y saludos a todos sus radioescuchas. Mil gracias. 9:16 a.m. y pues nosotros vamos a la música. Leo Jiménez interpreta Miénteme. Tarde a casa y te he visto muy feliz. Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada si no hay nada que decir. La verdad no es necesaria si se trata de vivir. Miénteme. Saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos dicen la verdad. Miénteme. Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo. Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor. La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos. Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Miénteme, porque solo así me haré saber y aún nos podemos entender. Miénteme, y que tus ojos tienen la verdad. Miénteme. Miénteme. 9:19 a.m. Gabriel, este tema realmente lo hemos escuchado, pero en otra voz. Esta versión es como un poco más fresca, ¿no? En efecto, es otra versión interpretada por el cantante español Leo Jiménez. Te preguntarán quién es Leo Jiménez. Leo Jiménez, pues, creo que es una de las mejores voces del heavy metal español actualmente. Y pues en esta ocasión nos trae un clásico, ¿no? De otro autor, Miénteme. Y ahí pues le comentaba a Beatriz la importancia pues de recalcar esto, ¿no? Se preguntarán, ¿por qué pues un artista de heavy metal hace un cover de un cantante de pop balada, ¿no? Y pues creo que eso nos permite la música, universalizar los gustos y unificarlos, en este caso dos generaciones distintas en una sola canción. Entonces, a propósito de este tema que escuchamos. A propósito de este Leo Jiménez y su Miénteme, un cover, ya lo dijo Gabriel. Amigas, amigos, Rama de Plata, Teatro y Títeres nos invita a la confitería. Este es un espectáculo basado en el cuento de los hermanos Grimm y los músicos de Bremen. En el Títere Teatro de la Rana Sabia en La Merced, todos los domingos de este mes de enero a las 12 del mediodía. ¿Quién no ha probado una deliciosa melcocha o tal vez una cocada? ¿Y qué tal un poquito de pinol? ¿Canguil de dulce? ¡Oh, una fabulosa espumilla de guayaba! Ah, pero me estaba olvidando. ¿Qué tal una crocante caquita de perro? Sí, la confitería abre sus puertas para deleitar el gusto de cada uno de los visitantes entre dulces, confites y demás golosinas. Dulces tradicionales. Bueno, miren ustedes, cuatro amigos inician su camino para alcanzar su sueño, ser músicos ambulantes. El burro, el perro, el gato y el gallo. Iniciarán entonces su travesía hacia el pueblo del este para dedicarse a la música, y en el camino se encontrarán con varias adversidades. ¿Será que alcanzan realmente su sueño? Bueno, tenemos que estar presentes todos estos domingos de enero a las 12 del mediodía, como lo habíamos dicho, en el Títere Teatro de la Rana Sabia. Actriz y titiritera, Ana María Escobar Vizcarra. Titiritero, Eric Lara. La música de Darcila Aguirre. La dirección y dramaturgia, Ana María Escobar. Algo respecto a esta función que se está presentando a través de la compañía Rana de Plata es que los títeres que se van a ver en esta ocasión, en esta obra, van a estar hechos de dulce. De dulce, es decir, usted podría ver un un perro de chocolate. Qué maravilla. ¿No es cierto? Todo está, una fantasía, ¿no? Está hecho de dulce literalmente. Claro que sí. Literalmente. Yo creo que en algún momento de la vida todos tuvimos la fantasía realmente de, qué sé yo, de tener una casa con todos sus aderezos llenitos de dulces, de chocolates, ¿no? De muchos colores, de mucha fragancia. Ahora se nos puede cumplir ese sueño. Vamos entonces a la confitería, este espectáculo basado en el cuento de los hermanos Grimm, los músicos de Bremen. Les insistimos, en el Títere Teatro de la Rana Sabia, nuestros queridos Fernando Moncayo y Claudia Salme, para quien por suerte envío un abrazo enorme. Ellos han abierto sus puertas para otros grupos también, ¿no? Otros grupos fraternos. Todos los domingos de enero, ahí estará Rama de Plata, Teatro de Títeres, desde las 12 del día. Me decía algo Anita Escobar, que es su directora y además su actriz principal, ¿no? ¿Saben? Usted va con su familia y ahí mismo, en La Merced, puede servirse un choclito caliente con un pedacito de queso, unas papitas, tal vez un poco de fritada. ¿Qué le parece? Un hornadito. Es decir, es un combo completo, ¿no? Vamos entonces hasta el Títere Teatro de la Rana Sabia, ya en La Merced, desde las 12 del día, Rama de Plata, Teatro Títeres y la obra La Confitería, para chicos y grandes. 9 de la mañana con 23 minutos. Hay una invitación muy especial, y es la que hacemos para el homenaje póstumo a los artistas y escritores Diego Pérez y Ana María Isa. Esto será el día miércoles 11 de enero, a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Más adelante queremos pedirle a Vicente, vamos a compartir una entrevista que ayer podíamos escucharla, vamos a reprisarla, al vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, quien se refirió precisamente a este homenaje póstumo a estos dos artistas, Diego Pérez y Ana María Issa. Artistas ecuatorianos que realmente tuvieron una trayectoria impecable, que nos dejan un gran legado, por supuesto, una gran nostalgia. Y miren ustedes, para la noche de hoy miércoles 11 de enero, desde las 19 horas, 7 en la noche en el Teatro Prometeo, pues habrán muchos artistas, familiares, amigos, que estarán presentes, en el caso de Ana María Issa, para escuchar sus poemas, su obra, ¿no? En el caso de Diego Pérez, por supuesto, estará presente su hijo, Juan Diego, quien hablará en nombre de su familia e igualmente hará lectura de algunos fragmentos de la obra de Diego Pérez. Los hermanos de Diego, es decir, puede ser Ramiro Pérez, sus hermanos en general, pues van a dedicar una serenata para Diego en este homenaje póstumo. Estarán presentes autoridades, estarán igualmente el editorial, el ángel editor. Entonces realmente esta noche yo creo que valga la pena. Habrá una reunión, yo digo, un poco familiar, un poco de amigos, pero también de esos amigos que compartieron toda la vida en el arte con Diego y Ana María Issa. Este es un homenaje que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana a estos dos importantes artistas ecuatorianos. 9:25 a.m, Gabriel. Así es, y también pues, en la Casa de la Cultura se rinde homenaje por los 50 años de Don Medardo y sus Players. Domingos de Casa Abierta, con la entrada gratuita, rinde este homenaje a esta pues banda tan prestigiosa y una casi una leyenda en nuestro país. Se presentarán en proyección los grupos Proyección Antiplano, Aquitania, Ballet Fernández Madrid, Mía Correa, y se dará pues el primer desfile de bandas de paz y bastoneras Fernando Morejón. Esto en el Ágora de la Casa de la Cultura el 15 de enero a las 10 de la mañana. Usted desea saber un poco más acerca de esta actividad que realiza la Casa de la Cultura, pues no dude en buscar el fanpage de este evento, Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, entrada libre, domingo 15 de enero a las 10 de la mañana para rendir el homenaje a Don Medardo y sus Players. Así también, pues, escuche bien, se busca los niños y niñas con talento artístico de 8 a 13 años para ser parte del elenco del Teatro Musical Infantil Guagua Pichincha. Las obras son presentadas en todo el Ecuador y visto por miles de espectadores. Inscripciones para las audiencias: Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Casona Antigua, justamente en la Sala Guagua Pichincha junto a la Sala Jorge Icaza. Usted tiene un niño, tiene una niña que desea incursionar en el teatro, pues no dude que esta es una gran oferta, una gran oportunidad para que su niño empiece en la gran tarea de hacer teatro. Teléfonos 099-41-78-795 o al correo guaguapichincha@gmail.com. Así es, se busca talentos nuevos, ¿no?, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, justamente para conformar este teatro musical infantil Guagua Pichincha. Seguimos escuchando la voz de Leo Jiménez, Ódiame es el tema, y luego retornamos con más de La Rayuela. Odiame sin medida ni clemencia.

celebrando las huellas por las que nosotros seguimos el camino. Ana María Isa es en tiempo presente porque los artistas, de alguna forma, mientras nos lean, mientras nos escuchen, mientras recreen las obras que escribimos en las tablas, en la danza, mientras valoren nuestro pensamiento crítico, seguimos en esta tierra, ya no desde la corporalidad de la carne, sino desde la corporalidad del espíritu que transforma la carne del otro. Ana María es quizás una de las poetas ecuatorianas que mayor aportó en la poesía en el siglo XX. Ella llega a la Casa de la Cultura muy jovencita, alumna del Manuela Cañizares, me parece, y viene y pide una cita con Benjamín Carrión, en ese tiempo presidente de la Casa de la Cultura. Y le dice, sabe que yo escribo poesía, yo amo la poesía, y le traigo mis cuadernos de poesía. Carrión, que era un hombre muy conversador y que recibía a tanta gente, le recibe a esta niña guaguita de 16 años, y no solo le recibe a ella, sino que siente un gran impacto con su obra, a tal punto que para algunos trabajos que se encontraba ejecutando en ese momento el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura, para publicar el primer libro de Ana María Isa. Ahí comienza la relación de Ana María Isa con la Casa de la Cultura desde el oficio de la palabra. Este oficio de la palabra ha sido reconocido muchas veces en concursos del Ismael Pérez Pazmiño, que organiza Diario El Universo, le otorgó su reconocimiento varias veces. Ella fue acreedora al premio Ismael Pérez Pazmiño por la poesía. Los Juegos Florales de la ciudad de Ambato también reconocieron varias veces su trabajo, y participó más bien en infinidad de encuentros dentro, fuera del país. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y tiene una poesía realmente, más allá de estos reconocimientos, cuando uno lee a Ana María Isa, cuando uno estruja su obra, se conmueve. Ella, mañana vamos a tener la posibilidad de escuchar a Marco Villota, que es integrante del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, cantautor que tiene un proyecto para musicalizar a escritores ecuatorianos. Él ha musicalizado alrededor de 14 poetas, uno de ellos Ana María Isa. Y dentro del programa de homenaje vamos a escuchar un poema de Ana María Isa en la voz de Marco Villota, que es un poema que lo escribe a los 20 años, rememorando sus 20 años de vida y contando qué sentía en ese momento, cómo el pasar del tiempo por su sangre y por su soledad iba ya asignando la palabra. Es una cosa bellísima porque agradece el respirar, agradece el vivir, lo hace con la majestuosidad que solo podría Ana María Isa. Y luego tendremos la lectura de la obra de Ana María Isa por 4 escritores importantes del país. Me refiero a Javier Oquendo Troncoso, me refiero a Lucrecia Maldonado, me refiero a Natasha Salguero y me refiero a Julio Pazos. Ellos van a leer la obra de Ana María Isa y dirán algo de Ana María Isa. En cuanto a Diego Pérez, a Diego en lo personal, yo que vengo de provincia no lo conocía. Cuando vengo a Quito con Raúl Pérez, el presidente de la casa, me dice un día, vamos a la mitad del mundo, vamos a que conozcas a un trabajador incansable de la cultura. En ese momento Diego y Rosita nos estaban proponiendo que su centro cultural en la mitad del mundo sea parte de la Casa de la Cultura. Nos estaban proponiendo una serie de acciones de trabajo en conjunto con el territorio, y a partir de ese momento voy conociendo y desentrañando al personaje, a los dos personajes, que en este caso son los esposos, Diego Pérez y Rosa Ponce, que realmente fueron un aporte para mi espíritu. Yo no entendía sino a partir de ellos, a partir de Iván Pino, de Teresita Ramos, que son gente que ha trabajado toda su vida y que de alguna forma la Casa de Cultura con su trabajo, no entendía su obra. Y me entero en ese conversar y en ese desentrañar la vida de las personas con un cafecito, con la tarde, todo el aporte que hacen los dos, Diego y Rosa, pero en este caso Diego, en la construcción de una identidad más incluyente, más diversa, la lucha mantenida por Diego, ¿no?, para recuperar personajes. Él hace en el audiovisual algunas películas, hace la película de Alfaro, la película de Montalvo, entre otros productos audiovisuales, que los hace a partir de una lucha muy tenaz, con presupuestos inexistentes y con una tenacidad contra toda desesperanza. Creo que Diego tenía todos los granos de mostaza para transformar el mundo, porque tenía una fe en sí mismo y una fe en el poder suscitador y democratizador de la cultura. Luego, la investigación en torno a las leyendas, recordemos que mañana vamos a presentar este maravilloso libro de leyendas que lo publicó el Consejo Provincial de Pichincha y salió unos días antes de la muerte de Diego. Diego, en la unidad de terapias intensivas, o de cuidados intensivos más bien, de donde pasó mucho tiempo por esta enfermedad terrible que le acosó, que es el ELA, la misma enfermedad de Stephen Hawking, Diego pudo ver su libro, y este libro recoge parte de las leyendas, de las tradiciones trabajadas, ilustradas por Diego. Este libro lo vamos a presentar mañana. Francisco Herrera Arauz va a hacer un acercamiento de la obra. Luego los hermanos Pérez van a darle una serenata, van a cantarle una canción a Diego. Va a intervenir el hijo de Diego, entiendo yo. Y Rosita va a leer una carta que Diego dejó antes de partir en esa dimensión, porque como te decía, estas huellas que van dejando para sembrar identidades desde el arte son huellas maravillosas. Yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad de que nos recuerden después de la muerte, pero lograr una vida como la de Ana María, como la de Diego, como la de Jorge Enrique Adum, como la de Osvaldo Guayasamín, una vida que representa el por qué nos sentimos orgullosos los ecuatorianos. Hay muchas causas para sentirnos tristes, el escuchar tantas cosas de la corrupción, el escuchar tanta complejidad respecto a la crisis, pero hay causas para sentirnos orgullosos, y son justamente estos personajes que nos alimentan. Y el homenaje, más que ser para las familias, más que ser para una comunidad cultural, el homenaje es para la ciudadanía. ¿Qué sentido tiene que la Casa de la Cultura haga homenajes? Acabamos de hacer el homenaje a Juan García, un extraordinario investigador y defensor del pueblo afrodescendiente, y lo hicimos en el contexto de la presentación de la revista Traversari. Pero ¿qué sentido tiene hacer el homenaje a Juan García? Juan García es un personaje reconocido. Es para que los otros, los pueblos afrodescendientes, los no afrodescendientes, los mestizos, los blancos, los negros, los de las distintas culturas ancestrales, sepan que existió en el Ecuador un ser humano que luchó toda su vida por construir la alteridad. Es decir, que nosotros existimos porque los otros nos miran. Pasa igual con Diego y Ana María. Nosotros hacemos como Casa de la Cultura, y esto lo conversábamos con Raúl Pérez Torres, el homenaje a estos personajes para que la autoestima, para que la capacidad de ese sí se puede que surgió desde el deporte también se entienda desde la cultura. O sea, tenemos escritores extraordinarios. Estamos construyendo, acabamos de aprobar una nueva ley de cultura que tiene fortalezas y debilidades, pero estamos construyendo desde el Estado política pública para consolidar esto de elevar la autoestima del ecuatoriano desde la cultura. O sea, no se puede elevar únicamente, está bien empoderarnos en el deporte, pero entendamos que tenemos en el Ecuador personajes que han transformado los imaginarios, como Bolívar Echeverría. O sea, el dato que nos ponemos a hablar de los aportes desde el etos barroco de Bolívar Echeverría a la construcción de un pensamiento crítico en América Latina, y casi nadie sabe. Entonces es nuestra tarea democratizar esos contenidos y decir que existen personajes que verdaderamente han transformado el territorio. Así que queremos invitarles, no solamente al homenaje, si usted no puede venir por que el mundo tiene millón de contradicciones, le invitamos a que lea la maravillosa poesía de Ana María Isa. le invitamos a que lea la obra de Diego Pérez, a que siga a través de los nuevos contenedores de la modernidad el trabajo de estos dos personajes, que lo pueden googlear, este nuevo verbo que se ha creado. Ahora googleamos todo. También googleemos a nuestros actores, googleemos a nuestros personajes, y vamos a ver esta dimensión importante que tiene el arte, el pensamiento, la crítica ecuatoriana en la construcción de futuro. Y creo que es nuestra labor como ecuatorianos investigar un poco lo que estamos haciendo, lo que han hecho nuestros taitas y mamas en los distintos haceres y saberes, para decir: el Ecuador ha aportado con contenidos al mundo. Y eso lo vamos a ver mañana en el homenaje dentro de la poesía y el teatro. Mil gracias, nuestro vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrabo, hablándonos de estos dos grandes realmente de la cultura popular ecuatoriana y de este homenaje post-mortem que la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues brindará el día de mañana. Todos estamos invitados en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a las 19 horas, 7 en la noche. Sí, bueno, yo solo quería decirte, Bachita, yo creo que es un homenaje a la vida. Ahí nos equivocamos, sí, ¿no? Nos equivocamos un poco en la construcción de la invitación. Es un homenaje a la vida, porque en esta transmutación física y espiritual, la muerte es parte de la vida. Todos nos vamos a ir, todos vamos a tener alguna vez dolor de muela y dolor de alma, pero lo que hagamos es lo que queda en la vida, y es un homenaje a la vida de estos personajes. Muchas gracias. Gracias. Gracias tu sensibilidad, Gabriel. Gracias la sensibilidad de nuestras autoridades con esta iniciativa formidable, que además, debo comentarlo, pues ha sido tomada, aceptada realmente con mucho cariño, ¿no? Sin duda mañana va a faltar espacio en el Teatro Prometeo, ¿no? De justicia era hacerlo realmente, y nos alegramos, tú dices, es un homenaje a la vida, ¿no? Me llamó mucho la atención el funeral de Diego, precisamente algo que tiene que ver con lo que acabas de decir tú. Me decía Rosita: mira, hermana, lo que pasa es que acá no hay flores, ¿sí? Pero hay piedras, porque las flores se marchitan y se mueren. Con las piedras podemos erigir una base fuerte, ¿no? Sí, es un homenaje a la vida, como dices. Así es. Muchas gracias, Rachita. Buenos días. Mil gracias a ti. Buenos días. Esto es La Rayuela. Escúchanos por 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, 9:50, ahí estamos de regreso. Amigas y amigos, tengo en mis manos precisamente dos libros. El uno llamado Yo soy el mejor de los mejores, 100% comprobado, nos dice. Es uno de los libros de Fernando Zambrano Esquivel. Y él, con estos libros, realmente pretende dar una contribución a su comunidad, dar una contribución a la humanidad, ciertamente, ¿no? Pionero en motivación de grupos en nuestro país, creador de varios programas para radio, televisión, escritor, capacitador, director y actor teatral. Entre los programas más destacados en los que ha trabajado están Radio Revista Familia, Cartas a los Ecuatorianos Ausentes, esto en Radio Quito, Motivando y... ¿qué dice acá? Hay unas letras tan pequeñitas. Motivando y No Controlando, también de Radio Positiva. En fin, tiene una serie de participaciones en este campo. Igualmente, el libro, este libro de motivación, pues nos trae algunos, ¿qué diría yo?, unas orientaciones, ¿no? Unas orientaciones, dice usted y sus años de la vida, por ejemplo. Y nos dice: definitivamente el negocio de los medicamentos y las pócimas para evitar envejecer han hecho que le demos muy poca importancia a los cambios surgidos en la humanidad y creamos más en la publicidad que en los hechos reales que tenemos a la mano y que no tomamos en cuenta. Al final del siglo XIX y principios del XX, el promedio de vida de la población era de 40 años, por lo que ser joven en esos tiempos era cuando se tenía 20 años. En la actualidad, hoy, en nuestros días, el promedio de vida es de 70 años, por lo que el ser joven también varió. Estamos hablando de 35 o 40 años. Por lo contrario, los gobiernos, la prensa, los jefes, los dueños de medios de producción, en vez de subir la edad laboral, la han bajado. Y a alguien de 40 años le tratan como inservible ya. Siempre y cuando no sea el jefe, ¿no? En Metafísica, nos dice Fernando Zambrano, se calcula el tiempo en base a los procesos internos espirituales del individuo. Por ello, cuando cumples los siete, ¿no?, en plural, es decir, 7 por 7 nos da 49. Entonces, de acuerdo a esta metafísica, sería que estamos en plena juventud. Tienes 30 años de estabilidad emocional, física y mantienes sueños para prosperar, disfrutar y gozar la vida. Anatómicamente, se plantea que el ser humano vive 5 veces lo que el último de los huesos se demora en madurar. El esternón se demora 25 años aproximadamente, así que 25 por 5 nos da 125. La juventud, por lo tanto, está situada orgánicamente en los 62 años. Igualmente, en un momento más, vamos a escuchar la entrevista que tuviéramos con Fernando Zambrano. ¿Y qué nos dice él realmente sobre esto de por qué yo soy el mejor de los mejores? Con la programación mental y los últimos estudios se han logrado entonces determinar que el ser humano, por costumbre y tradición, en muchos casos religiosa, es decir, el ser humano nace, crece, envejece y muere, acepta que se debe envejecer para morir, y eso es falso. Porque nuestro ADN, nos dice Fernando Zambrano, así como envejece ahora, se sabe que se puede retroceder en su descomposición, y lo que se está buscando es la forma de desandar ese proceso. Seguramente se lo logrará en el tiempo. La pregunta que surge entonces, amigas y amigos, es que con toda esta información que nos dejamos manipular y seguimos con el criterio de los principios del siglo XX, pues nos dejamos conducir, y por eso cuando uno oye decir que los viejos son una carga para el Estado, para la familia, para el trabajo, realmente uno se pregunta si ellos algún día no serán también de la tercera edad. Este libro, Yo soy el mejor de los mejores, si bien no es pues el único libro de Fernando Zambrano, pero hay que señalar, amigas, amigos, que es un libro que se ha vuelto para muchos, muchos, un libro de cabecera. Está lista ya la entrevista, nos dice Vicente, y le escuchamos entonces qué nos dijo Fernando Zambrano. Esta mañana me acompaña Fernando Zambrano Esquivel. Fernando, pues, tiene una larga trayectoria dentro del teatro, larguísima, diría yo. Y tuve el honor, la alegría inmensa de compartir con él cuando éramos jóvenes y bellos. ¿No? Hace muchos años. Un abrazo grande, Fernando, qué grato realmente que estés acá en nuestro programa. Hace algunos días tú presentaste acá en la Casa de la Cultura El Hombre en la Máscara. Y fue una obra realmente muy aplaudida, te fue bastante bien. Sí, ¿no? Realmente que bastante bien. Para qué el apuro, bien. El tiempo y eso, y la fecha en que todo el mundo está dedicado a las Navidades ya, y saliendo de las fiestas de Quito, era un riesgo realmente. Pero tuve un muy buen público, especialmente el sábado. Y lo que es más importante, la gente se divirtió viendo 7 personajes ahí en escena, que era justamente el desafío. Pero el desafío sigue, Fernando, porque conozco que en próximos días te vas para Chile. Y realmente, si es que acá en el país muchas veces resulta difícil, ¿no?, poner una obra de estas en un escenario, pues ir fuera ya de las fronteras realmente es un éxito. Mira, ir a Chile definitivamente es un gran desafío. Este rato está Santiago a 1000, está Antofagasta a 1000, está Valparaíso a 1000. Todo Chile está a 1000 en lo que es teatro. Básicamente en lo que es teatro, que es todo el mes de enero. yo quise estar allí, lastimosamente había cosas que hacer acá todavía, y entonces les avisé que recién voy el 8 de febrero, entonces ya tengo previsto función en Valparaíso, función en Santiago, y cruzo Argentina, Mendoza. Fernando Mancuso me invita para hacer en el Centro Cultural también la presentación del Hombre de la Máscara, así que hay trabajo, y lo más interesante es que luego de eso pues nace el asunto de otras funciones y lo de mis conferencias, que también es importante. Ahora que hablas de tus conferencias, igual en ese sentido, en ese campo tienes un largo camino ya transitado, y creo que fruto de eso también son estos dos libros. El uno, Yo soy el mejor, ¿sí? Sí, sí. Yo soy de los mejores. El mejor de los mejores. Yo soy el mejor de los mejores. Ajá. ¿No? Y el otro, ¿dónde voló la mariposa? Exactamente. Hay que vivir para saber morir. Definitivamente. Bueno, títulos realmente sugestivos, ¿no? Sí, sí, sí. Te cuento, son 11 libros los que tengo publicados, de los que me van quedando. ¿Por qué lastimosamente no se logra que alguien se encargue de esto? Me ha tocado hacer las publicaciones a mí. El del Yo Soy, por ejemplo, está en su sexta edición, son 12.000 libros. El de La Mariposa está en su tercera edición, son 6.000 libros. Y todavía no le rompo el récord al primero que hice, el de Técnica de la Palabra para Maestros y Profesionales. Yo que recuerdo llegué ese, claro. A 18.000 libros efectivos, constantes y sonantes, no por publicidad, que salieron y recorrieron. Y la última noticia fue cuando vino, me llamó una de las alumnas que estaba en Islandia, y resulta que había ido llevando el libro, y el profesor que daba español le dijo, ¿me das este libro? Porque es importante para mí, me sirve para mi trabajo. Y yo dije, bueno, si llegué por allá, me falta poquito y creo que llego a la luna. Porque con el Yo Soy, la primera edición del Yo Soy, ya llegué al otro mundo. Y te cuento, hubo un muchacho que se enfermó, tuvo un problema grave, un atropellamiento, y la mamá le dio el libro porque estuvo en uno de mis cursos, y el muchacho leía el libro y se entusiasmó y recobró el poco tiempo que le quedó realmente de vida, se recuperó, tenía un buen positivismo, pero cuando te llega la hora, pues te llega la hora. Y entonces la mamá, un día hablando conmigo, dice, disculpárame lo que hice con su libro. Le digo, ¿qué pasa? Nada, dice que mi hijo falleció y como era el libro que en lo poco que le pudo quedar de vida, se entusiasmaba leyendo el libro, así que le puse junto con él en el ataúd para enterrarlo. Ah, pues dije, gracias, ¿no? Porque resulta que ahora también por el cielo creo que están leyendo el libro y yo soy el mejor de los mejores. Es interesante porque tú mismo, a nivel personal, has tenido que pasar por algunos momentos, yo creo que un par de ellos fuertes, ¿no? Sí, fuertes, sí, sí, sí. Dolorosos en tu vida. Totalmente. Y sin embargo yo te miro, te escucho, te puedo sentir absolutamente optimista, pues bien parado en tus pies, ¿no? Es una manera de decir que la vida sigue, Fernando, que no podemos derrotarnos. Sí, sí, sí. Tuve uno de los momentos más fuertes, más duros, cuando falleció mi compañera, justamente mi señora. Y estuve aquí en la Casa de la Cultura haciendo el monólogo del pipí, con un éxito increíble, realmente increíble el éxito. La gente se reía, pero a rabiar. Y cuando acababa la función yo iba, me desmaquillaba, todo eso, y después de una hora que iba saliendo, me topaba con mi realidad de llegar a casa y toparle a mi señora con un cáncer horroroso. Y después cuando falleció, me tocó seguir haciendo las funciones nomás. Con nosotros no hay el que, disculpe, deme permiso, falleció. No, estaba el público ahí, yo tenía que hacerle reír. Y entonces, eso me ha ido formando realmente, me ha demostrado una cosa. El tiempo es tan efímero que si no lo tomas hoy día y lo disfrutas, por ejemplo, yo gozo con esta entrevista, para mí es fascinante, porque esto me permite entender que puedo vivir, que estoy vivo, y que esto me va a permitir que yo pueda crecer con la gente, llevarle a la gente a otro nivel, y esto es lo que me interesa, hacer que la gente viva, vibre, que es la parte importante, y en base a eso podamos generar un crecimiento, una parte, no sé si espiritual, no sé si vivencial, pero el hecho es que no tengo tiempo. O gozo hoy día, o vivo hoy día, o simple y llanamente no estoy. Y el problema de los seres humanos en lo común es que siempre están o ayer o mañana. Ayer con tristeza porque perdieron cosas. Mañana porque no saben qué pasa, con la incertidumbre. Cuando resulta que lo único real, certero es este instante. Si este instante usted, mi amigo, mi amiga, está con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su amigo, pues dígale que le quiere, que es impresionantemente el afecto grande que tiene por ella, y entonces, o por él, y esto le va a permitir saber que se lo dijo a tiempo. Uno no sabe si al bajar las gradas uno ya pasa a otro plano. Y entonces, no pierdan el tiempo. Esa es la base. Esta mañana con Fernando Zambrano, un capacitador, un motivador excepcional realmente, artista por muchos años. Hemos compartido, como decíamos, en diferentes escenarios, sobre todo en una etapa en el Teatro Prometeo, de su arte, ¿no? De su habilidad, de su creatividad y sensibilidad, por supuesto. Tú dices, el momento, el día es hoy. ¿Qué dirías tú para aquellas personas un poco escépticas que rechazan a esto de los motivadores? Porque dicen, a ver, pero ¿cómo así tan entusiastas, tan optimistas? Si mi vida es una desgracia, pues ¿cómo voy a estar optimista? A ver, partamos de dos cosas. Una, hay un investigador, y recién lo encontré al caballero este, investigador, un científico, y explicaba, por ejemplo, cómo los españoles son amargados, son aburridos. Y él decía, si yo voy entusiasta a España, me quedan viendo como a loco y dice, o tiene harta plata, o está loco. No te aceptan ser optimista. Y de pronto capto la idea, digo, hay razón, pues Latinoamérica, razón el Ecuador. Se pasan llorando, tienen toda la fortuna del mundo y se pasan llorando, se pasan quejando. Y entonces el lío es que nos trajeron los españoles eso y nos dejaron sembrado eso. Y conversando, me decían, claro, la religión es la causante de todo este asunto. Religar quiere decir ligar nuevamente, quiere decir que como que tú te separaste de Dios, de la divinidad, y por eso necesitas la religión, y para eso tienes que golpearte el pecho y sufrir, y eres un pecador, y eres un culpable, y todo un montón de barbaridades, y no es cierto. Yo les decía hace pocos días a esta gente que anda en la iglesia, les decía, oigan, ¿y dónde está ese Cristo que pusieron hace tiempo? Ese Cristo así con un manto blanco, con haces de luz y todo, que se veía impresionante, y decía, ese sí es Jesucristo. Resulta que ya lo sacaron y pusieron nuevamente al crucificado sangrante y todo eso. Dice, pero es que la gente no cree en ese, sino en este sufridor. Le digo, qué pena, deberíamos cambiarlo. Enseñar a las nuevas generaciones que la vida es maravilla. Que cuando mandamos acá, sea que creas en Dios o no creas en Dios, este universo se hizo para vivir bien, para ser abundante. Mira, deja en tu casa crecer el pasto, la hierba. No le cortes. Y vas a ver cómo crece, es impresionante cómo crece. Que si no le cortas, pues te inunda la casa. Así es la vida, es para crecer, para ser genial, para ser abundante. No corruptamente, por supuesto, y eso hay que ponerlo bien en claro. Porque ser abundante para que después a mis nietos, a mis hijos le digan, ve, ese es el hijo del corrupto, ese que se robó la plata y todo eso. No, no, no. Decentemente, con toda tu vida, con todo tu trabajo, resulta que tienes posibilidades de crecer. El problema es que te pasas llorando por lo que no tienes, en vez de gozar lo que sí tienes. Por eso mamá comete un error cuando dice, ¡qué lindo, mijito! Y lo coge de un año, dos años, lo carga, lo abraza. Y después, ya se olvida. Y después, ¡qué pena, mi hijo ya creció! Pero que es la orden de la vida nomás, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué es que tiene pena de que creció el hijo? Porque cuando tenía chance de abrazarlo, de quererlo, de sentirlo, no lo hizo. Y ahora que está grande dice, no, ya no se deja abrazar. Cuando resulta, y permítanme, se los indico, por favor, entre los 12 y los 15 años, casi los 16, es el momento, mamacitas y papacitos, en donde hay que abrazar más a los hijos. Por supuesto, no delante de los compañeros, porque nos va a dar vergüenza, dice el muchacho o la muchacha. Pero sí en casa, un buen abrazo, un mirarse a los ojos. Este es otro de los problemas. La gente no se mira a los ojos, y claro, tenemos lo que nuestros amigos maestros hacían antes, bájame la mirada, o los papás no, ¿qué me miras atrevido? No, si la clave es para saber si me están mintiendo o no, mirar a los ojos. Si no, ve ahora que estamos en campaña política, chequea los ojos de los candidatos y va a darse cuenta. Si tuercen los ojos a la derecha, están inventando la respuesta. Si tuercen los ojos a la izquierda, quiere decir que están diciendo algo que ya experimentaron. Ahora, si cierran los ojos, porque están mintiendo, no quieren que les descubran. Tan fácil como eso. Queremos agradecer a Fernando Zambrano por estar esta mañana con nosotros. Y no sé si públicamente podemos comprometerle a Fernando. Nosotros quisiéramos hablar, mejor dicho, escucharte, que nos hable sobre la culpa, por ejemplo. ¿Tú crees que podríamos hacerlo, en unos 8 días? Puede ser, sin embargo, permíteme un detalle. Claro, ¿cómo no? Cuando viene papá y mamá consulta, que de plano yo ya cerré la oficina, porque lastimosamente pasa botada, y con esto de salir del país a cada rato, pues decía, ¿para qué pago las alicuotas y todo eso, no? Entonces hay veces que hago atención a familias en domicilio, que de paso me dan cafecito y es mejor, ¿no? Pero el asunto es que les planteo, miren, el problema es que nos enseñaron una palabreja horrorosa, y en mi libro, si tú ves la página 91 en el Yo Soy el Mejor de los Mejores, digo, yo soy autorresponsable, nunca más obediente. ¿Y por qué les planteo esto? Porque la obediencia, lastimosamente, se la apropió todo este tipo de organizaciones para obligar a la gente a que crea lo que ellos quieren que crea y no lo que tú tienes que creer. Y entonces te jugaron la obediencia con dos elementos horrorosos, la culpa y el pecado. Y entonces cuando no obedeces a mamá, eres pecador y por tanto eres culpable. Y el lío, y esto tendríamos que ir hablando, y te dejo un poco las señales de por dónde iríamos, el lío es que si la droga, el alcohol, el tabaco, que ahora están tan populares hasta en las escuelas, que es una vergüenza que se haya dado eso, resulta que la culpa es adictiva igual que el alcohol o que la droga. Porque resulta que comienzas a sentir que no funcionas, que no sirves, que no vales, y eso se va dando una vuelta, y al final compruebas que sigues siendo culpable, y te sigues hundiendo, y no sales. Y mira nuestro país cómo está. ¿Por qué? Porque dice, es que nos hemos portado mal, es que no obedecemos, y por eso que nos tienen así. No es cierto. Es porque no analizamos la realidad y no visionamos nuestra vida, porque debemos partir de nosotros hacia nosotros. Por eso cuando hablo de yo soy el mejor de los mejores, no es que soy mejor que tú, Bachita, ni mejor que el compañero que está en cabina, no. Yo, la pelea fue conmigo mismo, fueron 125 millones de espermatozoides que puso papá, mamá puso un óvulo, y de esos 125 millones solo yo nací. Los 124 millones 999 perdieron. Entonces la pelea siempre fue conmigo mismo para lograr cada vez ser el mejor de los mejores, no con respecto a los demás, sino con respecto a mí. Ser tu mejor amigo, tu mejor compañero, el mejor ciudadano, el mejor papá, el mejor marido, etcétera, cosas. Entonces ahí viene, esto no es competencia con los demás, es conmigo mismo. Por eso la base sustancial se llama autorresponsabilidad en el siglo XXI. Si usted enseña obediencia, le está dejando a su hijo en manos de los narcotraficantes. Enséñele autorresponsabilidad y el chiquillo sabrá defenderse a sí mismo y sabrá que la decisión que toma es una decisión que él tendrá que asumir, en positivo o en negativo. Fernando Zambrano con nosotros esta mañana en La Rayuela, y por supuesto esperamos pronto poder hablar nuevamente de la culpa aquí. Claro que sí, claro que sí. Mil gracias, nada Fernando. Nada más que me tienes que decir si rayuela de semana, rayuela del gato, rayuela del avioncito, y en base a eso jugamos. ¿Dónde están las fichas? Muy bien. Un abrazo, Fernando. Listo, gracias. Muchas gracias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Lorena Criollo, de La Cuchara de San Marcos, estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción, donde dio a conocer cómo la cocina ecuatoriana puede adaptarse a los platos vegetarianos. Podemos poner, en vez de la carne, proteína, en vez de la proteína animal, la proteína vegetal, que tenemos en la soya, que tenemos en los granos, que tenemos varias nosotros alternativas de proteína vegetal. Eso a nivel nutricional, y en la cuestión del sabor. De sabor, puede cambiar un poquito, no va a ser tan fuerte el sabor, porque estamos acostumbrados, como dices, a comer muy condimentado. Pero mientras menos condimentado, es mejor. Más bien, el ajo, por ejemplo, es un buen condimento. El ajo, como te decía, la zanahoria, la cebolla, el apio, hay varios otros que... hay una hierba, maggi, o sea, hay varias cosas que... productos naturales que podemos utilizar y que quedan muy bien. Criollo también aprovechó para dar a conocer su taller de cocina Locos por la Sopa, que inicia este 11 de enero a las 17 horas en La Cuchara. El valor es de $5.

de hacer preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto se hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me cae la rosa cuerda de mi juventud. 10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Ya estamos acá con nuestra siguiente invitada. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Lucía Carrión. Ella es psicóloga clínica. Bienvenida, doctora Carrión. Gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Y como lo habíamos conversado con anterioridad, el tema de hoy será el autoestima. Decirlo así, como que es fácil, ¿no? Pero involucra una cantidad de aristas, una cantidad de condiciones, y precisamente de ello quisiéramos que usted nos hable y nos oriente. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Bachita, buenos días con todos los radioescuchas. Para mí es un honor estar aquí presente para hablar sobre este tema tan importante como es el autoestima. El autoestima empieza a crecer desde que somos muy pequeños, por eso se recomienda en las charlas, en las clases universitarias, en fin, en todo ámbito, que los padres tengan esa asertividad de impartir a los hijos cosas positivas para lograr tener una autoestima positiva al momento que los hijos van creciendo. Me refiero al momento de que si tienen alguna baja nota, no imponerles algo negativo o etiquetarles con algo negativo, porque eso en el futuro les puede generar problemas al momento que un niño va creciendo y se hace adolescente o adulto. Bien, pero sin embargo de lo que usted nos acaba de decir, la autoestima tiene que ver también mucho con el entorno, ¿verdad? O sea, el entorno hoy, cuando creo yo que es la época donde más hemos escuchado el bullying, por ejemplo, ¿no? Donde realmente se lastima esta autoestima de nuestros más pequeños, ¿no? Donde hay un acoso, donde hay un irrespeto. Sí, en este caso las personas que han sufrido de bullying generan un lo contrario al amor a uno mismo, ¿no? Empiezan a verse los defectos, ya sea físicos o internos. En el trabajo también se puede ver lo que es el mobbing, que es un sinónimo del bullying, pero en el área laboral, donde también te puede generar una baja autoestima en la parte donde tú trabajas o donde tú te desarrollas en el área profesional. Entonces, lo que se recomienda en los colegios cuando se empieza a ver algo de bullying es que tanto como la entidad educativa pueda actuar de una manera positiva en el caso de dar charlas o de identificar quién es la persona agresora, ya que ahí podemos saber si es que esta persona tiene algún problema en el área familiar, que es lo más común en la terapia. Nosotros identificamos al agresor para poder asistirlo en la terapia psicológica y ahí generamos que tenemos la seguridad que tiene un problema familiar, tal vez un problema de divorcio de los padres, tal vez agresión físico-psicológica, y ahí podemos nosotros detectar al agresor de una forma positiva. Hay dos partes, ¿no? Es decir, la familia del niño, de la niña o de la persona agresora, y del otro lado, el que es agredido, ¿no? Muchas veces escuchamos eso. O si alguien te patea, tú pateale dos veces. Cosas así que a veces el niño lo asimila y no se da cuenta que puede generar a un niño agresivo en el futuro. Lo que se debe hacer es directamente acudir a alguien adulto para saber manejar la situación. Porque a veces a algunos niños sí se les puede ir de la mano, de la desesperación, y recuerdan lo que el papá le dijo, defiéndete. Entonces el niño a veces dice, no sé cómo defenderme, encuentro tal vez algo más cercano, un estilete, una tijera, y esta es mi arma de defensa. Entonces lo que se recomienda es que vayan en busca de un adulto que realmente les pueda ayudar a solucionar el conflicto o el problema en el que ellos están. Ahí ya se puede quitar esto de la alarma en el momento de la defensa, de buscar tal vez algo cortopunzante o algo más que le pueda, entre comillas, defender a ese niño. El año pasado, y a pedido de la maestra Robalino, nosotros hicimos un programa especial, doctora, porque en uno de los barrios quiteños se dio el suicidio de un niño de 11 años. Una vez que pues se hacen las averiguaciones, se investiga un poco qué es lo que pasó en este caso, se sabía que el niño ya avisaba a sus padres, quería hablar, quería contar con ellos, pero lo que recibía era como, estamos ocupados, no fastidies, estamos cansados, ¿no ves que ahorita llegamos? Estamos cansados, qué fastidio, qué fastidioso eres. Pero es que papi, mami, es que yo quiero contarles, me está pasando. No, no, no molestes. Esto repetidas veces hasta que la última semana previa al suicidio del niño, él dice, yo quiero hablar con ustedes porque es una cosa urgentísima, urgentísima. Y logra contarles a los padres. Entonces, claro, ellos dicen, no molestes, para eso nos interrumpes. Uh-huh. O sea, eso no son problemas. Si te pegan, tú golpéales y golpéales duro y persígueles y patéales, en fin. No alargo esta historia. Pasan dos días más y el niño se quita la vida. Entonces, ¿no será también que nos está haciendo falta a los adultos dar el espacio adecuado a los pequeños? Sí, básicamente es lo que se aconseja, ¿no? En la consultoría, incluso en la parte de coaching, lo que nosotros sugerimos es que puedan abrir ese espacio directo a los hijos desde que son muy pequeños. Entonces, en el área de, por ejemplo, mucha gente culmina su actividad laboral 6, 7, 8 de la noche y solo llegan para descansar, pero tal vez dedicarle unos 15 o 20 minutos a la hora de la cena donde tú puedes compaginar y contar lo que te pasó. Es una manera de catarsis, que en psicología lo decimos, el momento de que tú expresas todo lo que te ha sucedido en la familia. Entonces, me fue bien, me fue mal, tuve este problema. Y claro, en este caso de los padres se limitan demasiado a escuchar al hijo, porque tal vez pueden sentir que les está mintiendo, que quiere manipularles, y ya se ponen ideas negativas o contradictorias al momento de darle una escucha activa al hijo. Sabemos que pues la autoestima no es solamente un tema de niños, es también un tema que afecta también a los adultos en distintos ámbitos, ¿no? En el trabajo, en la universidad, en cualquier medio, ¿no? En definitiva, ¿qué es la autoestima? La autoestima es el amor a uno mismo. Es como tú te tienes que querer y aceptar independientemente de las características físicas o internas que tú tengas. No importa si eres alto, mediano, bajo, gordito, delgado, rubio, moreno, etcétera, pero tú tienes que amarte. Entonces, desde que son bebés, en la estimulación temprana, lo que nosotros hacemos es decirle al niño, mira, este es tu piecito, esta es tu manita, qué lindo que eres, eres muy hermoso, y alimentar, no que se cree un complejo de amor propio, de narcisismo, ¿no? Pero generar el amor a uno mismo. En el caso de las chicas, cuando empiezan a cambiar corporalmente, esto del acné, que genera un efecto negativo al verte en el espejo, pero decirle, ¿no? Asesorarle. Y a mí también me pasaba, cuando yo era adolescente tenía lo mismo que tú, pero con esta crema vas a ver cómo se empieza a eliminar los granitos, los barritos, o el momento que alguien ya empieza en la adolescencia tal vez a aumentar un poquito de peso, no importa, esto se baja con ejercicio, vamos juntos a hacer ejercicio. Algunas madres hacen lo contrario. Entonces le dicen, no, es que estás gorda, yo no era así, y empieza a generarse el efecto contrario del amor a uno mismo. Entonces ahí empieza el efecto del suicidio, de alejarse de la familia y de los padres, de la escuela, etcétera. Es decir, que hay una proyección, en el caso de que si no se maneje, se maneja mal el tema de la autoestima, hay una proyección muy alta y muy baja, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la polaridad más alta, estamos hablando de un egocentrismo, de narcisismos, y en la polaridad baja, pues de depresión, de suicidios, ¿no? Creo que en los dos lados es un problema. Muy alta autoestima y muy baja autoestima. Claro, cuando la autoestima se infla, que es de la autoestima inflada, claro, la persona pisa sobre las nubes y es perfecto y no quiere ver a nadie porque él está en su mundo y etcétera. Eso también da un efecto bastante negativo con las personas que tú puedes estar rodeado. Y claro, en el efecto negativo de una autoestima bastante baja genera lo más frecuente, que es el suicidio, o un intento suicida, tratar de tomar algún medicamento extremo o encontrar lo que uno pueda para decir, realmente me siento mal. Las personas que estamos, digamos que en la tercera edad o camino a ella, también nos enfrentamos a esta autoestima un poco rota, ¿no? Desquebrajada. Yo quisiera que en la próxima media hora podamos conversar, seguir con esta conversación. El día de hoy estamos con la doctora Ana Lucía Carrión, ella es psicóloga clínica, y el tema es el autoestima en las diferentes etapas de la vida. Hacemos nuestra pausa y volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras. Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. Mercado de Pulgas y Feria del Triciclo, 15 de enero, de 9 de la mañana a 15 horas. Arte, diseño, artesanía, comida, música, indumentaria, cosas de segunda y mucho más. Salas de Artes Escénicas El Triciclo. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Edificio de los Espejos, segundo piso, a mano derecha de la Demetrio. Al fondo, Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Mayor información, www.teatroelviaje.com. Fomentando un consumo responsable. No te lo puedes perder. ¡Los esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estamos de vuelta ya con nosotros la doctora Ana Lucía Carrión, psicóloga clínica, con quien estamos precisamente analizando el tema de la autoestima. Doctora Carrión, hablar de este tema bastante delicado, ¿no? Precisamente porque decíamos al inicio, tiene muchas aristas, tiene muchas complicaciones. Sí, es un tema bastante complejo porque el autoestima se alimenta desde que somos muy pequeños, pero mucha gente lo deja de lado y no sabe la problemática que se puede tener cuando uno ya es adulto. En la terapia se ven muchos casos que viene gente con temor a hablar en público, que es lo más común. Entonces ahí uno se puede identificar que hay una autoestima baja desde la niñez. Tal vez las docentes mismo tuvieron mucho que ver, les hacían quedar mal en público al momento de dar una prueba, una lección oral. Entonces ahí se empieza a bajar el autoestima del niño desde que son muy pequeños. Igual en el área adulta, en una reunión laboral, por ejemplo, si el jefe te hace quedar mal delante de todo tu equipo de trabajo, es lógico que te va a generar una autoestima baja. Eso también se da en las familias, en todo ámbito. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con esto de la autoestima. Hablábamos un poco también del caso de las personas de la tercera edad, que igualmente en tantas ocasiones se sienten disminuidas por su edad, ¿no? Entonces escuchamos esto de que yo no quiero salir porque ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya mi tiempo pasó, ahora yo quiero estar solo en la casa. Es decir, un nivel de reclusión, ¿no? A tal nivel que pues la tristeza hace presa de estas personas, ¿no? Sí, es en todo ámbito, como comentábamos, en las edades, ¿no? De las personas cuando ya empiezan a salir de sus trabajos y tal vez no quieren dar ese paso para salir a estudiar un curso, tal vez por el temor a que sus compañeros tengan una edad un poco menor, incluso a esto de emprender un negocio nuevo, por ejemplo. Tal vez dicen, no, yo ya trabajé lo suficiente, ahora tal vez no voy a poder lograrlo. Entonces ahí también se da este temor al miedo al fracaso, que mucha gente lo tiene en esta edad principalmente. Doctora, y bueno, en el ser humano sabemos que esto es una condición de la psique, ¿no? ¿Desde qué edad el niño empieza a reconocer este amor propio? Desde que son bebés, tú puedes, al momento de la hora del baño, incluso, que el niño siente el agua, que puede explorar todos sus sentidos, de verse al espejo y que la mamá o el papá o uno de los cuidadores pueda decirle, mira qué lindo eres, mira tus ojos, qué hermosos que son, tus manitos, que él mismo pueda tocarse sus manos, su cara. Entonces, al momento de reconocer su propio rostro, ahí es donde se genera este amor propio. Si tú empiezas a alimentarlo, también se puede generar con los cuentos, con las fábulas, ¿no? Porque un niño es muy pequeñito, no va a entender el mensaje que tú quieres entregarle. Entonces, esto se puede ir alimentando desde que incluso el niño está en la barriguita de su mamá. Desde ahí se le puede ir alimentando todo. Eso quiere decir que es un proceso que, bueno, no, nunca culminaría. Claro, se genera desde el momento de la concepción, al momento que un niño ya viene, y empezarle a dar ese mensaje positivo y asertivo de que los padres están felices que venga ese niño que ha venido con muchísimo amor. Entonces ahí se empieza a generar el amor propio, porque si al momento que nace y el niño ya es un poco grande y le dice sí, hay muchísimos casos donde los padres le dicen sí, pero yo no te planifiqué. Yo no quería que venga de este mundo y cosas así. El niño, su autoestima lógicamente va a empezar a bajar, y el amor propio y el amor de sus padres también hacia él. Entonces se genera desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte prácticamente. Y en ese sentido, doctora, usted me va a tener que corregir si esto es un mito o es una realidad. A veces he escuchado que pues en los ecos que hacen las mujeres embarazadas, a veces los fetos, los niños, no son visibles, y se suele decir que es por tristeza que los niños no son visibles en los ecos. ¿Es verdad eso? Claro, incluso al momento que una persona está en el proceso de embarazo y tiene ese miedo a contar a sus padres, no sé si igual ustedes han escuchado, y en la terapia nos ocurre muchísimo que la barriguita no se pronuncia. Entonces ahí ustedes, como se puede ver, cómo el niño realmente puede estarse escondiendo por temor, por el mensaje que la madre le da. Entonces se genera muchísimo eso que tú comentas. Hay muchos niños que realmente no aparecen en los ecos o incluso físicamente por el temor que pueden sentir de las personas que les rodean. 10 de la mañana con 38 minutos, nosotros queremos agradecer la presencia de la doctora Ana Lucía Carrión, psicóloga clínica acá en nuestro programa, y pues ella estará la próxima semana con nosotros para hablar sobre el control de la ira. Mil gracias, doctora Carrión, le agradecemos por estar acá. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, vamos a escuchar más música aquí en La Rayuela y ya retornamos. Sí, es decir, vamos a escuchar el tema Pensando en Ti, de la banda española Mago de Oz. Yeah. son las 10 de la mañana con 42 minutos y pues en este espacio que es su radio revista La Rayuela hemos acostumbrado a ubicar joyas de la literatura universal y pues en esta ocasión queremos presentarle un poema del escritor portugués Fernando Pessoa. Como señalado, es un poeta y escritor portugués considerado uno de los más brillantes e importantes de la literatura mundial y en particular pues de la literatura de lengua portuguesa. El poema que vamos a presentar a continuación se llama La Tabaquería y pues es una muestra de una fase pesimista que el ser humano vive en algún momento de su vida. Y es por eso que en el poema se hacen algunos énfasis en los recuerdos de la infancia y los fracasos que han llevado a la soledad. También relaciona la ventana como aquel mundo exterior del que no hace parte la sociedad. Mientras en su habitación se analiza una existencia como parte de su condición humana y hace de su acto de ser algo subjetivo y real, mientras tanto que afuera del cuarto de donde está el personaje de este poema, todo es real, ¿no? Entonces es una simbiosis entre el pensamiento subjetivo y real versus la realidad. Es considerado una de las obras maestras del escritor y pues dentro de la literatura mundial y dentro de la poesía es algo característico nombrar a este poema que hoy tenemos el gusto de presentar en La Rayuela. Escuchemos de Fernando Pessoa, La Tabaquería. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto. De mi cuarto de uno de los millones de gente que nadie sabe quién es. Y si supiesen quién es, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle constantemente cruzada por la gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos. Real, imposiblemente real, evidente, desconocidamente evidente, con el misterio de las cosas por lo bajo de las piedras y los seres. Con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres. Con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. Hoy estoy vencido, como si supiera la verdad. Hoy estoy lúcido, como si estuviese a punto de morirme. Y no tuviese otra fraternidad con las cosas que una despedida. Volviéndose esta casa y este lado de la calle, la fila de vagones de un tren y una partida pintada desde dentro de mi cabeza y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos a la ida. Hoy me siento perplejo, como quien ha pensado y opinado y olvidado. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño, como cosa real por dentro. He fracasado en todo, como no me hice ningún propósito. Quizá todo no fuese nada. El aprendizaje que me impartieron. Me apeé por la ventana de las traseras de la casa. Me fui al campo con grandes proyectos. Pero solo encontré allí hierbas y árboles. Y cuando había gente, era igual que la otra. Me aparto de la ventana. Me siento en una silla. ¿En qué voy a pensar? ¿Qué sé yo del qué seré? Yo que no sé lo que soy. ¿Ser lo que pienso? Pero pienso ser tantas cosas. y hay tantos que piensan ser lo mismo, que no puede haber tantos. ¿Un genio? En este momento, 100,000 cerebros se ajustan en sueños genios como yo. Y la historia no distinguirá, quién sabe, ni a uno. Ni habrá sino estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos perdidos con tantas convicciones. Yo, que no tengo ninguna convicción, ¿soy más convincente o menos convincente? No, ni en mí. ¿En cuántas buhardillas y no buhardillas del mundo no hay en estos momentos genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas? Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas. ¿Y quién sabe si realizables? No verán nunca la luz del sol verdadero, ni encontrarán quien les preste oídos. El mundo es para quien nace para conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que lo que hizo Napoleón. He estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto filosofías que ningún Kant ha escrito. Pero soy, y quizá lo sea siempre, el de la buhardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no ha nacido para eso. Seré siempre el que tenía condiciones. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta. Y cantó la canción del infinito en un gallinero. Y oyó la voz de Dios en un pozo tapado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Derrámame la naturaleza sobre mi cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que tropieza en mi cabello, y lo demás que venga si viene, o tiene que venir o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama. Pero nos despertamos y es opaco. Nos levantamos y es ajeno. Salimos de casa y es la Tierra entera, y el sistema solar y la Vía Láctea, y lo indefinido. Come chocolatinas, pequeña. Come chocolatinas. Mira que no hay más metafísica en el mundo que las chocolatinas. Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, pequeña sucia, come. Ojalá comiese yo chocolatinas con la misma verdad con que comes. Pero yo pienso, y al quitarles la platilla, que es de papel de estaño, lo tiro todo al suelo, lo mismo que he tirado la vida. Pero por lo menos queda de la amargura de lo que nunca seré la caligrafía rápida de estos versos. Pórtico partido hacia lo imposible. Pero por lo menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos, en el gesto amplio con que tiro la ropa sucia que soy, sino un papel para transcurrir de las cosas. Y me quedo en casa sin camisa. Tú, que consuelas, que no existes y por eso consuelas. Oh diosa griega concebida como una estatua que estuviese viva. Oh patricia romana, imposiblemente noble y nefasta. Oh princesa de trovadores, gentilísima y disimulada. Oh marquesa del siglo XVIII, descotada y lejana. Oh meretriz célebre de los tiempos de nuestros padres. Oh no sé qué moderno, no me imagino bien qué. Todo esto sea lo que sea, lo que seas. Si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un cubo vaciado. Como invocan espíritus los que invocan espíritus, me invoco a mí mismo. Y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con absoluta claridad. Veo las tiendas, veo las aceras, veo a los coches que pasan. Veo a los entes vivos vestidos que cruzan. Veo a los perros que también existen. Y todo esto me pesa como una condena al destierro. Y todo esto es extranjero, como todo. He vivido, estudiado, amado y hasta creído. Y hoy no hay un mendigo al que no envidie, solo por no ser yo. Miro los andrajos de cada uno, y las llagas, y la mentira, y pienso: puede que nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído. Porque es posible crear la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Puede que hayas existido tan solo como un lagarto al que le cortan el rabo, y que es un rabo más acá del lagarto, removidamente. He hecho de mí lo que no sabía, y lo que podía hacer de mí no lo he hecho. El dominó que me puse estaba equivocado. Me conocieron enseguida como quien no era, y no lo desmentí. Y me perdí. Cuando quise quitarme el antifaz, lo tenía pegado a la cara. Cuando me lo quité y me miré en el espejo, ya había envejecido. Estaba borracho. No sabía llevar el dominó que no me había quitado. Tiré el antifaz y me dormí en el vestuario como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para demostrar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles. Ojalá pudiera encontrarme como algo que hubiese hecho, y no me quedase siempre enfrente de la tabaquería de enfrente, pisoteando la conciencia de estar existiendo como una alfombra en la que tropieza un borracho, o una estera que robaron los gitanos y no valía nada. Pero el propietario de la tabaquería ha asomado por la puerta y se ha quedado a la puerta. Lo miro con incomodidad en la cabeza apenas vuelta, y con la incomodidad del alma que está comprendiendo mal. Morirá él y moriré yo. Él dejará la muestra y yo dejaré versos. En determinado momento morirá también el letrero y los versos también. Después de ese momento moriré a la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girador en que sucedió todo esto. En otros satélites, de otros sistemas cualesquiera, algo así como gente, continuará haciendo cosas semejantes a versos y viviendo debajo de cosas semejante a letreros. Siempre una cosa enfrente de la otra. Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible tan estúpido como lo real. Siempre el misterio del fondo tan verdadero como el sueño del misterio de la superficie. Siempre esto, o siempre otra cosa, o ni una cosa ni la otra. Pero un hombre ha entrado en la tabaquería a comprar tabaco, y la realidad plausible cae de repente encima de mí. Me incorporo a medias con energía, convencido, humano, y voy a tratar de escribir estos versos en los que digo lo contrario. Enciendo un cigarrillo al pensar en escribirlos. Y saboreé en el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos. Sigo al humo como una ruta propia y disfruto. En un momento sensitivo y competente, la liberación de todas las especulaciones y la consecuencia de que la metafísica es una conciencia de encontrarse indispuesto. Después, me echo para atrás en la silla y continúo fumando. Mientras me lo conceda el destino, seguiré fumando. Si me casase con la hija de mi lavandera, a lo mejor sería feliz. Visto lo cual, me levanto de la silla, me voy a la ventana. El hombre ha salido de la tabaquería, metiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones. Le conozco. Es el Esteves, sin metafísica. El propietario de la tabaquería ha llegado a la puerta. Como por una inspiración divina, Esteves se ha vuelto y me ha visto. Me ha dicho adiós con la mano. Le he gritado, ¡adiós, Esteves! Y el universo se me reconstruye sin ideales ni esperanza. Y el propietario de la tabaquería se ha sonreído. Tabaquería Fernando Pessoa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El magíster en Ciencias Políticas Richard Salazar estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción, donde analizó la responsabilidad de la ciudadanía al ejercer el sufragio el próximo 19 de febrero. El sufragio, más allá de ser obligatorio, porque es un tema de mucha discusión en ciencia política, es el primer método de participación que tiene un ciudadano. Se supone que en la democracia moderna, la soberanía la tiene el pueblo. Los candidatos asambleístas, por ejemplo, se ve básicamente publicidad en las radios. Ellos están recorriendo también mercados y ciudades. Sin embargo, lo que se espera es que se puedan ofrecer debates, crear espacios de discusión, en donde especialmente la ciudadanía libremente pueda llegar y escucharles y ver también como un contraste entre lo que dice el uno y lo que dice el otro. Porque hablando de la cultura democrática, es muy importante que empecemos a reflexionar el voto. Pero de ninguna manera puede ser malo que todos asistan a votar, todo lo contrario. La inclusión para que todos puedan participar en la elección es fundamental para la democracia. Quiero hacer énfasis, sin embargo, en que la democracia no solo es el voto. La democracia tiene que ver con derechos. Otro de los temas analizados en este encuentro fue el populismo en América Latina, el voto obligatorio, la ética de la clase política y la historia democrática del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, luneta $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservación 099-620-1062.

Son las 11:23 y pues seguimos aquí ya en un en una entrega más de La Rayuela, en el programa número 7 en lo que va del presente año, hoy miércoles 11 de enero. Y pues en cosas que tenemos que contarles, hay algo acerca de, o mejor dicho, el titular tiene el siguiente, la siguiente descripción. Últimas críticas de Bauman apuntaron hacia redes sociales a las que consideró trampas. Así es, el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman falleció el pasado lunes en Inglaterra, un año después de haber hecho una sentencia implacable para nuestra era. Las redes sociales son una trampa, afirmó. Bauman tenía 91 años y residía en Leeds, pero el periódico de su país, Gazeta, fue el primero en informar sobre su deceso. Creó el concepto de la modernidad líquida, el cual lo llevó a ser uno de los intelectuales clave del siglo XX, aunque su presencia en este siglo estuvo latente hasta sus últimos días, debido a que nunca dejó de investigar y de leer el mundo. Durante su infancia, la familia de Bauman huyó de su país y del nazismo en la ex Unión Soviética. En 1989 publicó Modernidad y Holocausto, obra en la que define el exterminio como un fenómeno relacionado con el desarrollo de la modernidad. Siendo cuarentón, el sociólogo perdió su puesto de profesor y fue expulsado del Partido Comunista en una purga marcada por el antisemitismo tras la guerra de árabe-israelí. Entonces renunció a su nacionalidad y emigró a Tel Aviv en Israel. La Universidad de Leeds lo acogería durante la mayor parte de su carrera, una en la que forjó una obra que le hizo merecedor del Premio Príncipe Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2010, junto con su colega Alain Touraine. Hace un año, en una entrevista con el periodista Ricardo de Querol, del diario español El País, Bauman pronosticó para los indignados los movimientos de protesta en la Europa de este siglo, una corta vida, entre otras cosas porque saben cómo despejar el terreno, pero no cómo construir algo sólido, afirmó. La gente suspendió sus diferencias por un tiempo en la plaza por un propósito común, explicaba el filósofo. Si el propósito es negativo, enfadarse con alguien, hay más altas posibilidades de éxito. En cierto sentido, pudo ser una explosión de solidaridad, pero las explosiones son muy potentes y breves. Bauman está convencido de que la identidad había sido transformada por la aparente creación de comunidades que se tienen o no y que están representadas a través de los sustitutos virtuales. La diferencia entre la comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad, pero la red te pertenece a ti. Eso es lo que había señalado Bauman. Puedes añadir amigos y puedes borrarlos. Controlas a la gente con la que te relacionas. La gente se siente un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de individualización. Pero en las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas habilidades sociales. La calle y el trabajo eran lugares de una interacción razonable para Bauman, la cual permitía tener destrezas en lo social y pertenecer a una comunidad real. Ahí tienes que enfrentarte a las dificultades, involucrarte en un diálogo, sostenía el sociólogo. El diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las redes sociales no enseñan a dialogar porque es tan fácil evitar la controversia. Mucha gente usa redes sociales para no unir, no para ampliar sus horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamó zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su propia voz, donde lo único que se ven son los reflejos de sus propios rostros. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa. Eso es lo que señaló pues en la entrevista con Querol, el sociólogo, y pues de Querol, quien lo entrevistó en la ciudad española de Burgos, fue testigo de un cansancio aparente del nonagenario pensador, quien solía expresarse con calma y claridad. El cambio de siglo dio lugar a su tesis de la modernidad líquida, una etapa en la cual todo lo que era sólido se ha licuado, en el cual nuestros acuerdos son temporales, pasajeros, válidos hasta solo nuevo aviso. Una teoría cuyo correlato puede encontrarse en Umberto Eco, fallecido también en el 2016. Su denuncia de la desigualdad creciente, pese al desbordamiento de una clase media casi evanescente, su análisis del descrédito de la política a la escala mundial, representada en el Brexit, el ascenso electoral de las derechas en Europa o su visión nada idealista de lo que ha traído la revolución digital hicieron de Bauman el pensador preferido de los movimientos antiglobalización, que nunca escaparon de su mira crítica. También fue autor de, como hemos dicho, de La modernidad líquida en el año 2000, La célebre Amor líquido en el 2005, De vida líquida en el 2006, La sociedad individualizada del 2001, Vidas desperdiciadas, La modernidad y sus parias del 2005, a los que les precedieron La cultura como praxis del 73, La posmodernidad y sus descontentos del 97, La globalización, consecuencias humanas del 98 y En búsqueda de la política en el 99. Es decir, pues, este sociólogo es conocido por encontrar verdades fuera de los circuitos políticos de la demagogia. Bauman dijo que en el mundo actual todas las ideas de felicidad acaban en una tienda y que los políticos usan a los refugiados en beneficio propio. Después de Bauman, el miedo a perderlo todo en Occidente queda como el síntoma de un hemisferio que se hunde en la ansiedad de la incertidumbre. Eso pues podemos señalar en torno a la muerte del nonagenario filósofo, sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Bueno, en las universidades estudian a este sociólogo y pues como señala el artículo, una de sus principales obras es esto de entender la modernidad líquida. ¿Qué es esto de la modernidad líquida, no? Es entender que la sociedad actualmente ya no maneja pues una memoria establecida, sino que más bien todo se vuelve líquido gracias, por ejemplo, a las tecnologías de comunicación actuales, gracias precisamente a las redes sociales. Todo es líquido y todo se puede cambiar en cuestión de segundos. Transferencias bancarias en cuestión de segundos, cambio de identidades en redes sociales, etcétera. Algunos fenómenos de que este sociólogo pues ya había reconocido, y por eso el mundo le rinde homenaje en esta semana, pues. También tenemos otra noticia en cuanto a la novena semana de las artes, una muestra de creatividad en la Universidad Central del Ecuador. Así es, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador presentará la novena edición de su Semana del Arte bajo la modalidad de Casa Abierta. Los eventos se desarrollarán en los escenarios de la universidad, en el vestíbulo, teatro y centro de información integral, desde el martes 17 hasta el viernes 20 de enero, desde las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde. La institución ha informado en un comunicado que el objetivo principal del evento académico y de vinculación con la sociedad es compartir y difundir hacia la comunidad la riqueza artística desarrollada en la facultad. El jueves 19 de enero a las 11:30 en el Centro de Formación Integral de la Universidad Central del Ecuador se dará la conferencia Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. Los ponentes serán pues Valentina Brevi, Luis Mendoza y Javier León. Además habrá presentaciones de teatro, exposiciones de artes plásticas, jam con performance, banda y jam con modelo, además de conferencias sobre temas educativos, como el rol de las artes en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Entre las actividades académicas estará la presentación del rediseño de las carreras y mesas de trabajo con la inclusión de actores sociales externos. Es lo que nos señala el diario El Telégrafo en torno a la novena semana de las artes, que es pues una muestra y creo que ya casi una tradición en la Facultad de Artes de la Universidad Central, presentarlo esto en modalidad de casa abierta. Y pues esta Semana de las Artes también va en congruencia o paralelamente a la celebración de los 50 años de la Facultad de Artes de la misma universidad. Y precisamente esa novena edición de la Semana del Arte inicia este martes 17 de enero. Es la primera actividad que las autoridades de la Facultad de Artes de la Universidad Central han preparado para celebrar estos 50 años de esta institución. Desde que Javier León Borja asumió en el 2015 el decanato de la FAUCE, el trabajo que realizan los estudiantes se ha insertado en los circuitos del arte local. Se han realizado reformas académicas en la carrera de teatro y de artes plásticas y se han concretado proyectos como la adquisición de una gran casona en el barrio, La Tola, donde funcionará el Centro Cultural de la Universidad Central del Ecuador. La Semana del Arte fue una idea del maestro Jesús Cobo. Este año se realizará bajo la modalidad de Casa Abierta y tendrá como objetivo que la comunidad conozca los procesos de educación de la carrera de teatro y de artes plásticas.

son las 11:41 y vamos a dar un poquito más de la agenda que tenemos pues para este mes, las actividades que se desarrollarán en el Teatro EOS, o mejor dicho, el grupo Teatro EOS de Venezuela presenta Las Aventuras de Juanita, este 14 y 15 de enero a las 11:30 en el Teatro del Gallo, Casa de la Cultura. Vuelven estas jornadas titiritescas con este teatro prestigioso de Venezuela y la obra Las Aventuras de Juanita. Déjenme comentarle un poco acerca de esta obra, ¿no? Juanita salió de casa, como todos los días, en busca de su parque para jugar con otros niñitos, sin sospechar que este hermoso espacio de juego había desaparecido, y en su lugar se encontraba una metrópolis con enormes edificios, avenidas llenas de carros y montones de basura. Atormentada con tanto cambio, nuestra amiga Juanita decide recorrer la ciudad en búsqueda de su espacio perdido. Si usted desea saber un poco más o en qué termina esta obra, pues no dude en asistir el sábado 14 y domingo 15 de enero a las 11:30 de la mañana en el Teatro Gallo de la Casa de la Cultura, en el edificio de los Espejos, segundo piso, a la derecha de la sala de Metro Aguilera Malta. El valor de la entrada es de $5 para niños y tercera edad, la entrada general es $5 y para niños, tercera edad y personas con discapacidad tan solo $3. Usted venga a degustar de esta obra de títeres llamada Las Aventuras de Juanita. También es importante que recalquemos que hay un escritor que nosotros ya hemos tenido el privilegio de tener su obra, al menos en adaptaciones radiofónicas. Estoy hablando del escritor mexicano Juan Rulfo. La figura del escritor Juan Rulfo fue recordada por el 31 aniversario de su muerte en el poblado mexicano de Sayula, estado de Jalisco, en un esfuerzo por mantener vivo su legado en la localidad que lo inspiró y en el que nació hace un siglo. Con un arreglo floral y la lectura de sus cuentos, los habitantes conmemoraron al autor de El Llano en Llamas, dando así el pistolazo de salida a un sinfín de actos para fortalecer la figura de este artista en la localidad en la que nació hace casi 100 años. Para los siguientes meses, las autoridades del municipio pretenden festejar el centenario del natalicio de Rulfo. Como señalamos, nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917, y pues tuvo su muerte en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. En conjunto con otros municipios y la Secretaría de Cultura Federal van a realizar estos actos conmemorativos. La intención es pues rescatar la importancia pilar del escritor tanto en Sayula como para la cultura de México, dijo Jorge Campos, alcalde de la localidad. Es momento que nos demos la tarea de recobrar o iniciar el rescate de lo que nunca debemos haber perdido. Y una fecha adecuada es este 7 de enero y el aniversario luctuoso, agregó. Claro, en mayo de 2017 se conmemorará también el centenario de su nacimiento. Es decir que pues sobre este escritor mexicano de gran trascendencia y pues que también hemos presentado parte de su obra en esta radio, extendemos un abrazo a la familia del escritor y también al pueblo mexicano, ¿no? Perdió una de las joyas más importantes o el pensamiento más importante de México, creo que en estos últimos 50 años. También tenemos que anunciar que se busca niños y niñas con un talento artístico de 8 a 13 años. ¿Para qué? Para ser parte del elenco del teatro musical infantil Guagua Pichincha. Las obras del teatro musical se presentarán pues en todo el Ecuador y van a ser vistos por miles de espectadores. Si usted desea que su niño y niña participen en las audiciones, no dude en asistir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el edificio de la Casona Antigua, en la sala Guagua Pichincha junto a la sala de Jorge Casa, o también llamar a los teléfonos de información 099-41-78-79-5 o escribir a la dirección guaguapichincha@gmail.com. Pues esta obra se estará pues, ya conoceremos más adelante en qué estado estará esta obra,

ya lo sé. Déjame soñar desde tus delfines, déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre, quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca, no despertar sin despertar. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. De la mañana con 52 minutos, amigas, amigos, y es hora de despedir nuestro programa del día de hoy, La Rayuela. Les recordamos, mañana a las 9, de 9 a 12 del mediodía, estamos pues listos ya aquí en una edición más de La Rayuela. A todos, gracias por escucharnos. Gabriel. Así es, y con una canción nos despedimos. La canción que vamos a mandar al aire a continuación es de la banda San Remo, una banda que pues ya ha sido también entrevistada en este programa. Escuchemos de San Remo, Polaridad, y pues con esto nos despedimos. Hasta mañana. Es tarde ya para empezar. Radio Revista Contemporánea, que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM.